nos hacen caer. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 189. Mi nombre es Darío Bardín. Y hoy no está Roma, no está el cordobés tampoco, ambos por tareas administrativas, pero está nuestro amigo por primera vez, Alejandro Ayo, con nosotros. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa bastante especial, ¿no? Hoy vamos a hacer como un programa como siempre, pero distinto. ¿Cómo va a ser la cosa? Alejandro, ya que vamos a aprovechar que le gusta más el heavy metal a él, vamos a hacer todos los bloques, salvo el de blues, obviamente. No vamos a hacer un blues de heavy metal, medio difícil, ¿viste? Pero vamos a hacer el cover, la balada, el tema en vivo, el acústico y el super clásico. Van a ser todas bandas de heavy y van a ser todos temas de heavy hoy. Todos, las dos horas. Así que al que no le gusta el heavy metal, no sé, que se vaya de Pasión de Sábado o que se vaya para otro lado, porque igual nosotros no escuchamos ruido, obviamente. No, obviamente. Igual te puedo aclarar algo, el bloque de blues se podría combinar con el de metal, pasando Gary Moore tranquilamente, que él anda en las dos vertientes musicales, así que no habría problema por eso. Sí, se podría, lo pasa a Gary, ya lo pasamos, ese es el problema. Bueno, no importa, algo vamos a inventar. Igual yo pensé que me habías invitado para hacer el programa especial de Cátedras de Inglés. Pero bueno, vamos a ver cómo lo llevamos. ¿Cátedra de Inglés? Serían clases avanzadas de inglés profesional. Creo que me habías invitado para eso, ¿o estoy equivocado? No, pero no está Roma, la que sabe inglés es Roma. Listo, cagamos entonces. Hablemos solo de metal, que es lo que yo sé más que todo. Aunque conozco un poquito de blues y bueno, y otras cosas también, obviamente. No, algo va a salir. Primero te voy a preguntar a vos, hablando de metal, contale a la gente, ya que estamos acá el Divino Botón haciendo este programa, el disco que estás haciendo vos, porque vos estás haciendo un disco. Bueno, te cuento un poquito. Sí, estoy haciendo un disco de heavy power metal, en donde también fusiona otras vertientes, siempre dentro del metal. Hay un temita más a lo death melódico, hay un tema más a lo hard rockero, es bastante variado. Participan unos 45 músicos invitados, tanto argentinos como internacionales. Bueno, Roma justamente es una de las cantantes que participa en este disco. Espero poder terminarlo ahora en marzo. Vengo hace más o menos unos 5 años con este proyecto, así que bueno, en breve lo estaremos presentando acá en Alto Voltaje. El proyecto se llama Templarion Legacy Friends. Templarion era mi antigua banda, la anterior. Bueno, y como por cuestiones de salud, bueno, la gente no sabe, pero yo estoy prácticamente ciego con una enfermedad en las manos que ya no puedo tocar. De ahí que participan tantos músicos invitados haciendo mis canciones que hacía con la anterior banda, que era Templarion, bueno, y con temas de bandas como Templarios, que pasé por ahí, Arcángel y demás. Sí, o sea, es un, viene a ser como una Avantasia argentina. Una Avantasia gasolera, bueno, digámoslo básicamente. No, hay muchos músicos internacionales que son terribles músicos. Ejemplo, Gerard Foyce, el cantante de Eternal Fly de Francia, que ya han pasado en Alto Voltaje ustedes. Sí. Andreas Lipinski, cantante de Warwolf de Alemania, que también han pasado en Alto Voltaje. Bueno, te voy a dar el apodo de este cantante porque es de Polonia y olvídate que pueda pronunciar el apellido porque son todas consonantes. El loco se hace llamar Blash Raven y era el cantante de Aquila y creo que actualmente está en Panzer. Por lo menos eso fue lo último que yo hablé con él. Dejaba la banda de Polonia para ir a cantar a Panzer. Bueno, pero también tenés de Brasil, ¿o no? Sí, hay músicos de Brasil, de Chile, de México, de todos lados, de Colombia. Hay muchas mujeres, bateristas, vocalistas y demás. Bueno, pero pará, vos ya tenés subidos temas a YouTube. Algunos, ¿cómo se dice? Algunos adelantos ya hay en tu YouTube, ¿o no? Sí, sí, en YouTube he subido 6 o 7 canciones como adelanto. Algunas en inglés y otras en español, porque el disco va a estar en ambos idiomas grabado. Bueno, ¿y el YouTube cómo se llama? Alejandro Alio. Con el IE. Con el IE, A-L-L-O. Ese es mi canal de YouTube. Ok, bueno, yo te pregunto a vos, pero yo ya lo escuché. Digo, para el que está escuchando, que lo escuche, porque está buenísimo y aparte va a cantar Roma. Y si canta Roma le tenemos que dar manija, porque... Igual hoy le vamos a dar con un caño, porque el que falta en alto voltaje le pegamos. O sea, siempre cuando lo hacemos con Roma y el cordobés por ahí no está, le damos con un caño al cordobés. Hoy no está ni el cordobés ni Roma. Al cordobés le voy a dar con un caño, primer principal, porque Racing le ganó a Boca. Así que igual no me cargó ni nada, porque él es medio bostero también, aunque no lo diga. Pero cordobés, ¿a dónde te podés ir, no? Por más que no me hayas dicho nada. Igual te podés ir ahí. Siempre nos roban esos tipos, ¿viste? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Siempre nos roban. Mirá, si querés hablar de robos, yo soy de Gimnasia, así que nos viven cagando y nos vivimos cagando nosotros mismos también. Bueno, acá terminó el programa. Vamos a darlo por terminado, porque después de que Alejandro diga que de Gimnasia, es como que diga, no sé, me quedan 2 horas de vida, más o menos. Mirá, lo positivo de ser de Gimnasia es que podemos hacer un especial de película de terror. Claro, ahí está. ¿Por qué no? Podríamos hacer tranquilamente. El subcampeonato del 95 es una película de terror. El subcampeonato del 95. No, el 95 no. Sí, el 95. 95, ¿no? Cuando perdieron con Independiente. Sí, con el gol de Mazzoni, sí. Bueno, 95. Después, 2005 fue. O 2006. Que salió en segundo. Salió campeón Boca. No me acuerdo. También, bueno, por ahí anduvieron. No me acuerdo, anduvieron por ahí. Estuvieron siempre picoteando y ahora no están cerca de picotear, pero ni la comida del pajarito de ahí de Estancia Chica. Mirá, veamos lo positivo. Le ganamos a Deportivo Calabaza. Perdón por lo de Calabaza, no me acuerdo. Deportivo, creo que era Español. Aunque nos cagaron a pelotazos en el inicio. Por Copa Argentina. Por Copa Argentina. Pero lo positivo de esto fue que nuestro único delantero hizo el gol de ese partido. Y en el partido anterior, que jugamos contra nosotros mismos, o sea, nadie. Perdón si hay algún tripero escuchando que me debe estar puteando. ¡Ya está acostumbrado! Pero viste que el tripero es... Pasional. Pasional. Le ganamos a Godoy Cruz y la ventaja de esa que fue que nuestro único delantero metió 2 goles también. Toma, po. Eso es que como que le da un incentivo a decir, bueno, loco, se me fue la mala racha, la puedo estar metiendo. A lo Haaland. No, al culo. Pero bueno, igual el segundo fue un golazo. Igual ustedes, Boca. No te rías tanto porque están pasando una película de terror igual que Boca, nosotros. Boca es una película tragicómica, podría ser. Es entre el terror y lo cómico. ¿Viste? No sé si viste la película de Foo Fighters. ¿La viste la película de Foo Fighters? La que hicieron ellos como actores. Bueno, es una película de terror, pero es media cómica también. Eso es Boca. No, lo que yo vi fue la obra Cabaret, que creo que se asemeja demasiado a Boca, pero bueno. No, pero eso fue hace muchos años. Ahora ya no hay Cabaret, ahora directamente es un quilombo barrio y listo, ya está. Ah, lo tiene Requielme, siempre va a ser un Cabaret. No, siempre va a ser un... Ay, no me vas a hablar, boludo, que este programa dura 8 horas y yo me pongo a hablar del forro de Riquelme. Dejá, no hablemos, vamos a hablar de música. Ahora vamos a decir las redes de este hermoso programa. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje, igual que la Fast Page. El canal de YouTube donde están subidas las notas y también los programas es Alto Voltaje LP. El mail es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es 221-614-5773. También recordarles que todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También está en iVoox, en Spotify y en el canal de YouTube que dije anteriormente, en Alto Voltaje LP. Ahora, Ale, vamos a escuchar el primer tema y después arrancamos con el transcurso del programa. Vamos a escuchar a Impeliteri. ¿Te gusta Impeliteri? Sí, es uno creo de los violeros virtuosos de esa camada, de esa época, junto con Malten, bueno, y un par más. Un animalito de Dios, como digo yo siempre. Vamos a escuchar un tema bastante nuevo, creo que es del año pasado, de este, no me acuerdo, parece que es de este. Aparte canta el gran Rob Rock, que la rompe toda, ¿no? Vamos a escuchar el tema Out of My Mind. Otra versión. Este es el bloque del cover. solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, como todas las semanas, y hoy el invitado especial de conductor, Alejandro Ayo, nos va a decir qué cover vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar un cover de Iron Maiden, 2 minutos para la medianoche, ejecutado por una banda canadiense que yo no recuerdo bien si la he escuchado en uno de los tantos tributos de Maiden que hubo durante todo este tiempo, o lo he escuchado boludeando, perdón mi vocabulario, por YouTube. Capaz que lo escuchaste. Seguramente. Pero la banda la tengo, Striker, así que el cover lo escuché seguro. Yo tengo un pequeño problema con los covers de las bandas, que a mí no me gusta que la banda haga el cover tal cual es el tema. Me gusta que la banda, ya sea Thrash, Death, Black Power, progresivo o hard rock, lo haga adaptándolo a su propio estilo de música y que le dé esa vuelta de tuerca. Bueno, si mal no recuerdo, en esta canción de esta banda Striker lo hacen prácticamente igual, con la pequeña diferencia que el vocalista en una partecita tira un pequeño falsete típico de él en su estilo musical. A vos lo que te gusta es que la banda que hace el cover, que le ponga su impronta y que por ahí le ponga algún arreglo que no tiene el tema original. Exactamente es esa la palabra que vos dijiste, su propia impronta. Que eso es la vuelta de tuerca que se le da a la canción, que la puede embellecer más o directamente la caga. Depende el gusto de cada persona, ¿no? Pero yo prefiero eso. Pero bueno, estamos hablando de una banda clásica como es Iron Maiden y que me trae recuerdos, pero a mí maravillosos. Sé que vos sos muy fan. Sí. Sé que tenés la colección completa. Me falta alguno en vivo, porque viste que últimamente Iron Maiden sacó muchos discos en vivo. Vivo en México, vivo para sacar en vivo, o muchos grandes éxitos. Porque primero sacó, qué sé yo, de la década del 80, después de la década del 90, después de la 80 del 90, después del 90 del 2000. Pará con los grandes éxitos, deja robarla, ¿viste? Bueno, yo te cuento algo. Yo hasta Fear of the Dark tenía completo hasta ese momento la discografía. Una vez me voy de vacaciones. Bueno, yo en esa época escribía para una página web mundial, haciendo reseñas de discos. Y recibía muchas discografías de todos ellos europeos. Bueno, había recibido la de Maiden, justamente hasta Fear of the Dark. Me fui de vacaciones y me cagaron afanando mil... El CD no, 1000 y pico de CDs. Ah, bueno, pará. Pero ¿qué hacías con 1000 y pico de CDs de vacaciones? No, los CDs estaban en mi casa. Los CDs estaban en tu casa, cuando vos te rajaste, cuando te fuiste. Yo me fui de vacaciones, cuando volví no había un puto CD. Después mi casa estaba intacta, tenía todo, equipo de música, estaba la computadora, estaba todo. Pará. Si te afanaron solamente los CDs y no te tocaron la computadora, no te tocaron la tele, no te tocaron nada, era alguien que sabía que vos tenías muchos CDs. Totalmente, es un conocido, obviamente, porque éramos varios escribiendo para esa página y entre esos varios todos recibíamos la misma cantidad de CDs. La onda era así, cada uno se dedicaba a un estilo musical específico en la página. Sí. Cuando llegaban las cajas de los sellos discográficos, que nos mandaban entre 50 y 100 CDs cada 15 días, los sellos, nosotros leíamos el nombre del sello y decía, bueno, che, Juan, esta caja para vos, Ale, esta para vos, Dieguito, esta para vos. Y nos íbamos dividiendo las cajas así porque ya sabíamos... Sí. Qué bandas venían en la caja y qué estilo musical. Bueno, entre esos 1000 que me robaron, se fue la discografía mía de Iron Maiden. Obviamente hoy, actualmente... ¿En qué año fue eso? 2000, creo. No. Ah, cuando yo me compré. No, pará, ¿qué 2000? 90 y... 95 fue eso. Y en ese año yo me compré la discografía completa. Un loco vendía CD que tenía mil y pico, me dijo. En el 95. Bueno, pero bueno, por lo menos cayeron en tus manos. ¿A qué voy con esto? Que actualmente no tengo nada de Maiden, de bronca solamente, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de verlos en Ferro la primera vez que vinieron. Y después los fui a ver a Obras también. Ahí, con... pará, cuando vinieron a Ferro, al toque se fue Dickinson. Ese fue el último show de Dickinson. Va, claro. Por lo menos acá en Argentina. La última gira de Dickinson. La despedí de Dickinson. Y después los volví a ver en el 96 en Obras con Blas Bailey. Eso quiero que me cuentes. ¿Qué onda con Blas Bailey? Mirá, yo ese día fui muy caliente al show, pero no por él, porque yo quería ver a Helloween, que tocaba el mismo día. Nada más que Helloween tocaba en Dr. Jekyll, y yo estaba muy, pero muy caliente, como decía la puta que lo parió. ¿Cómo van a tocar semejantes bandas el mismo día? Bueno, para mi sorpresa, cuando me tomo el tren para ir para Obras, viajan en Avellaneda, no, ¿dónde subieron? En Wilde. Suben un par de metaleros. Bueno, nos ven, viste cómo somos los metaleros. Sí. Vemos a otros metaleros y nos ponemos a charlar. Se me acercan los flacos y me decían si iba a algún show. Le digo, sí, voy a ver a Maiden, pero estoy recontra caliente. Le cuento lo del Helloween y me dicen, no, boludo. Dice, Helloween se acopló a Maiden y es la banda de soporte de Maiden. Yo saltaba como el loco de la alegría que tenía arriba del tren. Bueno, llegamos a Obra todos, abre Malón el show, que yo me quedé sentado, mucha bola no le di, porque justo lo había visto un par de días antes acá en La Plata, a Malón. Bueno, cuando sale Helloween yo ya estaba ahí descocado, saltando y gritando como loco. Y cuando sale Maiden, quedé súper asombrado por cómo cantó Blas Bailey, que la verdad creo que le cerró el culo a todos los que lo escupían. Porque la gente que estaba abajo lo escupía. En Chile fue que lo escupieron, que se lo jugaron. Bueno, no, no, acá también. Porque acá también el loco para de cantar con el micrófono. Lo invita a uno a subir al escenario a boxear con él. El loco era un mono gigante. Así que bueno, el cancherito que lo escupía cerró el culo y no dijo más nada. Lo que pasa que Blaze, ponele, no es que canta mal o algo por el estilo. Por ahí no era... A ver, no sé tampoco. A ver, ¿qué hubiera pasado si Blas Bailey hubiera sido el cantante original de Iron Maiden? Por ahí hubiera sido una banda espectacular. Lo que pasa es que tenía que reemplazar a Dickinson. Ese era el problema de él. Por eso la gente decía, no, suena horrible. Si vos te lo pones a escuchar ahora, a mí me pasa ahora que a mí me chocó cuando empezó a cantar él. O sea, yo escuché Maiden y dije, esto es distinto. Encima vos no sé si te acordás, pero el primer disco de X Factor era, que está buenísimo. La batería, por ejemplo, era una lata. A mí no me gustó el sonido de la batería. Y el sonido de la banda también estaba como muy... Parecía que estaban grabando allá a 4 metros, no acá, viste, con el micrófono. No sé si me explico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora que pasaron los años, estamos en el 2025, volvió Dickinson en el 2000, todo. Bueno, Dickinson, lo más grande que hay para mí. Yo escucho los discos esos de Maiden y ahora me gustan. Y lo escucho a Bailey cantando solista y también me gusta. O sea, el loco es muy buen cantante y tiene una voz, para mí, espectacular. Lo que pasa es que, claro, cometimos la equivocación, que éramos chicos, porque en esa época, en el 95, teníamos 20 años, vos también. Cometíamos la equivocación de compararlo con Dickinson. Ese era el problema. Y no lo teníamos que comparar. Es como que a Freddie Mercury se murió en el 91 y en el 92 Queen haya salido con, qué sé yo, uno totalmente distinto. Cualquiera. Y vas a decir, una porquería esto, ¿viste? Entonces, el problema de Bailey era ese. No era que era malo cantando. Porque yo no sé si vos te acordás. ¿Vos te acordás a quién pedía la gente a gritos de reemplazante de Dickinson? Apenas se fue Dickinson. ¿No te acordás? No, pero yo te puedo decir quién se fue a probar y que no quedó, porque en ese sentido Maiden era muy estricto y solamente quería un cantante inglés. André Matos. Y le dijeron, bueno, que no, porque era de Brasil. Bueno, la gente pedía a Michael Kiske de Halloween. Porque decían, canta igual a Dickinson. No, no cantaba igual a Dickinson. Es más, era más agudo, mucho más agudo y sigue siéndolo. Pero querían a Michael Kiske. Yo me acuerdo que todo el mundo pedía a Michael. Yo me acuerdo que yo escuchaba la rock and pop en esa época. Que estaba la heavy rock and pop a la noche. Con el gordo Nagy y Berea. El ruso Berea. Y yo me acuerdo que la gente mandaba mensajes y llamaba por teléfono y todo. Michael Kiske, Michael Kiske, Michael Kiske. Querían a Kiske sí o sí. Y Madden lo que hizo fue poner un cantante totalmente distinto a Bruce Dickinson. Fue una cosa distinta. Entonces, la banda no era malo y el disco tampoco. Después, en el segundo disco, en el Virtual, el tema que fue promoción fue una porquería. Le metí unos teclados ahí, no sé qué batieron. Eso fue una bosta. Pero después hubo temas que estaban buenos. Y vos escuchás la voz de Blaze Bailey, ponele en la última canción, ¿Cómo estás, amigo?, que hay una parte que canta en castellano, que es sobre las Malvinas, esa canción. En realidad está hecha para todos los soldados, no solo para los ingleses. Por eso hay una parte en castellano y la letra, la canción está en castellano. Que la rompe toda Blaze Bailey, la rompe toda. Es un cantante de la gran puta. Lo que pasa es que nosotros, como te digo, y mucha gente como nosotros se mandó la cagada de decir, no, esto suena horrible. Claro, porque no estábamos escuchando a Dickinson. Ese fue el problema. Que en realidad, esa es la razón. Nosotros estamos acostumbrados a que el reemplazo de un cantante tiene que ser igual y no, claro, aceptamos algo diferente. Bueno, pasó lo mismo con Judas. Se va Halford, lo reemplaza Ripper Owens, porque el flaco es excelente. ¿Y qué hizo Judas? Cambió el estilo musical en ese disco. Jugulator también. Y hubo público que lo aceptó bien, y hubo público que no pudo aceptarlo, porque en su cabeza comparaba a Ripper con Halford. Y son dos cantantes completamente diferentes. Lo mismo ha pasado con Halloween. Sí, ni hablar. A ver, se va Kiske y uno se pone a pensar, ¿quién carajo reemplaza a Kiske? Y llegó Andy Deris y fue chocante. Sí. Pero te das cuenta que el loco es un gran cantante. Y está al nivel también de él. Nada más que uno tiene que adaptarse a esos cambios. Uno no puede ser tan cabeza de tacho, como digo yo a veces, y decir, ah, no, se va este, no, esa es una cagada, ahora suenan como el culo, cambian el estilo musical. La banda adapta al cantante que tiene en el momento. Ponerle con Blaze Bailey, que fueron dos discos, creo. Bueno, pará, le pasó a Black Sabbath. Bueno, ¿cuántos cantantes pasaron por Black Sabbath? Y vos, a mí en lo personal, me das a elegir Black Sabbath. Y vas a elegir con Dio. Voy a elegir dos épocas de Black Sabbath. Con Dio, que es increíble. Y con Tony Martin, que yo lo vi en vivo en Monster of Rock 94, cancha de River. Y el loco también le cerró el culo a todo el mundo cantando. Porque Y hay otro, que por ahí mucha gente no lo conoce, porque creo que sacó un disco solo con Black Sabbath, que también le cambió la onda totalmente, que es Ray Gillen. No sé si escuchaste vos. Sí, y lo hizo más espectacular. El disco fue hecho más a su estilo vocal. Es más ochentoso glam, es una onda así. Es increíble. Y a ver, no te olvides que creo que esto figura como un disco de Black Sabbath, pero no es de Black Sabbath, sino que es de Tommy Iommi con Glenn Hughes en las voces. Y es un discazo también, y la gente por ahí no puede asimilarlo. Y por ahí yo tengo la mala, no sé, suerte de si soy muy frontal o decir lo que pienso. Y yo a veces digo, pero a mí Black Sabbath conoce y no me gusta. Sos un hijo de puta. No, yo busco la calidad del vocalista. Es un gran cantante, Ozzy. Es el padre del heavy metal junto con Black Sabbath. Pero con todas las opciones que tiró Black Sabbath de cantantes, si yo puedo elegir, me quedo con Dio y me quedo con Tony Martin. Sí, sí, se entiende perfecto lo que decís. Igual nos fuimos al carajo, como pasa siempre en este programa. Así que te voy a preguntar ahora, a ver si yo estoy equivocado, porque vos sos músico y yo no. Hay una pequeña diferencia. ¿Puede ser que el tema que estamos pasando ahora... Puede ser que el tema que estamos pasando ahora, que es 2 minutos para medianoche, sea el tema, no digo que no sea metalero, ¿Pero puede ser que sea el riff más rockero que tiene Maiden? Sí, yo creo... No sé si es el más rockero. Pero... Pero el más hard rockero, sí, puede ser. Puede ser que sea el más hard rockero. Estamos acostumbrados también con Maiden a... A ver, a violas gemelas, claro, en los riffs. Eso digo yo. Es ese. Acá es más base. Eso. Más base de B de viola gemela. Más allá que, a ver, en el solo o en algún puente antes del estribo, la viola gemela aparece. Pero es, no, no estamos acostumbrados a Maiden a que largue con una base así. A no ser como el número de la bestia, que también larga con esa basecita. Pero normalmente Maiden labura mucho las violas gemelas de entrada. Claro, eso te digo yo. Yo te digo que si este tema hace el cover una banda hard rockera, no sonaría mal por ahí. Los otros temas por ahí serían más de una banda metalera para hacerlo. Eso digo yo. Bueno, ya hablamos demasiado. Igual este tema está en un discazo de Maiden. Para muchos, el más mejor, diríamos, diría Minguito. Para mí el mejor. En realidad no sé cuál decir que es mejor. O sea, si me tengo que poner en puto, en forro, y tengo que decir Peace of Mind. Pero hay mucha gente que le gusta más Somewhere in Time, hay otra gente que le gusta Peace of Mind, hay otra gente que le gusta El Número de la Bestia, hay otra gente que le gusta más Power Slave, que estábamos diciendo recién, y hay mucha gente que le gusta más Séptimo Hijo. Si yo me tengo que poner bien en puto, te puedo decir el disco que a mí no me gusta de Maiden. Bueno, decilo. No Prayer for the Dying. No hay plegaria. Bueno. Para mí es una... No sí, sé bueno, qué... No diga la palabra, pero ya entendí. Pero creo... No es mal disco, pero uno ahí se daba cuenta cuál era la transición que iba tomando Maiden, que después sale Fear of the Dark, que es súper trabajado, es un disco muy bien laburado en armonías, vocalización, temas más... Igual, más para una cosa, mucha gente, yo me acuerdo que en esa época, cuando sale No Pride for the Dying, después sale... No Pride for the Dying, perdón, y después sale Fear of the Dark. Decían, se nota, con razón, cuando se fue Dickinson, decían, se notaban los últimos dos discos que se quería ir, por cómo cantaba. Porque si vos escuchás, el anterior a eso es Séptimo Hijo. Y Séptimo Hijo, Dickinson la rompe, sí. Y en No Pride for the Dying canta distinto. Sí. Todos decían, está cantando mal, está cantando sin gana, o no está poniendo lo que hay que poner. Pero bueno, tampoco estuvieron muy, ¿cómo se dice? Muy inspirados. No, igual, a ver, tengamos en cuenta que al irse Adrian Smith y entra Yannick Gerst, entra un guitarrista con otro estilo musical, otra base musical, para decirlo más en claro, más pesado, y creo que eso le fue cambiando el estilo a la banda también. Pero de vuelta, no son malos discos, son buenos discos, pero muy trabajados desde otro lado. Que por ahí uno acostumbrado al Maiden clásico te es chocante. Y por ahí a Dickinson le pasó eso, que no se sentía cómodo. Sí, en cómo venían las composiciones. Dickinson se lo lleva a Adrian Smith a la banda de él. Sí, claro. Y el otro día leí, hace poquito salió, que cuando, porque lo dijo hace poco, Nico McBrain, que ahora se fue, reconoció que cuando vuelve Dickinson, él estuvo a punto de irse de la banda. No por Dickinson. Él no quería tres guitarras. Porque él decía que Adrian Smith era un guitarrista de la gran puta, que era recontra amigo de él. Pero él no quería que entre Adrian Smith porque no quería las tres guitarras. Y es más, dice que le costó acostumbrarse y después se acostumbró y después le encantó que esté en las tres guitarras. Pero al principio no quería saber nada y por eso casi se va. Mirá, y hace poquito salió. Bueno, pero ¿cuál fue la ventaja de eso? Tenías dos violeros similares, Adrian Smith y Murray, que ya se conocían de discos de laburarlos juntos, y tenías un violero más pesado. Más pesado en todo sentido, tanto en bases y a la vez los solos voladísimos, porque el tipo era un volado de la cabeza. Y eso es lo que hace a la banda perfecta también. Lo que pasa que, de vuelta, el que está acostumbrado a escuchar el Maiden clásico, te cuesta asimilar lo nuevo. Que lo terminas asimilando con el tiempo. Bueno, entre guitarras hermosos. Es divino y es espectacular. A ver, vayamos, me voy a ir a la mierda del tema de vuelta. Vayamos ahora a Halloween. Tres violas y dos cantantes. Y si decimos la realidad, son tres cantantes. Claro, porque Hansen también canta. Es espectacular ver el laburo de tres violas bien hecho. Vamos, yo lo digo como músico. Sí. Del lado de músico lo digo. Para mí es increíble. Después para otro decir, tres violas, es un quilombo, una bola de ruido. No, amigo, no es una bola de ruido. Hay que abrir la cabeza y el oído. Y escuchar las cosas bien. Obviamente. Bueno, después de toda esta catarata musical de heavy metal de Iron Maiden. Bueno, entonces, pará, ¿qué puntaje le ponemos al cover? ¿Vos qué decís? De 1 al 10. Yo te voy a decir lo mismo que te dije hoy. A mí los covers no me gustan igual hecho. Me gustan con una vuelta de tuerca al estilo de la banda. Pero bueno, es un cover correcto. Que su cantante por ahí mete un toquecito de su estilo vocal. Un 8 para mí va, bueno, va bien. Bastante bien. Bueno, entonces después de esta puntuación vamos a le ponemos 8 ayos, dijo. Así que así que entonces vamos a escuchar acá en el bloque del cover el tema de Iron Maiden, 2 minutos para la medianoche, hecho por la banda canadiense Striker. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada, y hoy la balada la voy a hacer no solo, como la hago siempre, sino que la vamos a hacer con Alejandro. Todos los bloques los voy a hacer con Alejandro. Y como dijimos que a él le gusta el metal, vamos a seguir con el metal. Y la canción de hoy es Angel de Judas Priest, que es una canción del año 2005, ya cuando volvió a Judas Halford. Y acá Alejandro nos va a decir a ver qué opina de la canción y de las baladas en general, del metal, esta es una balada de metal, pero vamos a hablar del metal, de lo pesado, vamos a hablar. Bueno, a ver, Angel es una super balada de Judas Priest. Suena muy zarpada, mucha melodía, y está muy muy buena y muy bien cantada por Rob Halford. Yo en lo particular, a la hora de las baladas me pongo muy meloso y prefiero las baladas más jarroqueras. Cinderella, Poison, yo qué sé, Warrant, bueno, Skirrow, pero Skirrow es más pesadita, pero con la voz aguerrida de Sebastian Bach es terrible. Pero bueno, a la hora de las baladas soy más de ese estilo. Sí, Wasp tiene unas baladas increíbles. Y para mí las mejores baladas te podría decir que es Gotar. Es una banda que, con Steve Lee, ojo, me vuela la cabeza, el cantante que falleció. El cantante actual es bueno. Bueno, pará, una cosa. Steve Lee vamos a hablar en un rato porque vamos a hacer el acústico. Ah, genial. Vamos a tener para hablar para rato con eso. Está bueno. Pero bueno, yo soy más de ese estilo de baladas. A ver, me vuelan la cabeza las baladas de Scorpion, las de Whitesnake, no sé. Hoy que hablamos de Black Sabbath, con Tony Iommi, con Glenn Hughes, No hay extraño para el amor, creo que se llama la canción. Una balada impresionante, Lita Ford, yo qué sé, las baladas de Warlock con Doro Pech. Las de Tear of the Dragon, yo que sé, se me moja el pantalón cada vez que escucho eso. Creo que es una de las baladas más bellas que escuché en mi vida. Pero bueno, soy más de ese estilo de balada yo. Unos me dicen, son más de Cada Rosa Tiene Su Espina de Poison. Y sí, me pongo la bandana en la cabeza y me aputas un rato. Igual, pará, igual este tema de Judas es bastante... No es tan... No parece una banda de metal. La acabamos de escuchar hace 5 minutos para escucharla otra vez, los dos. Es arpegiada más de la mitad del tema. Y después tiene un poquito... Le subo un poco, pero tampoco es... Y Halford tampoco es que deja la vida en la canción. No es una canción... es más, por ahí una de Wasp es más pesada que esta, me parece a mí. Sí, totalmente. A ver, es una balada correcta. Dijeron, che, vamos a hacer una balada. Vamos en plata. Oh, por ahí, che, necesitamos un tema de relleno. Pero no, mentira. Es una balada, como dijiste vos, con lindos arpegios, bien armonizada. No es el Halford que conocemos con los agudos allá en la concha de la madre, sino... cantando una línea vocal bien copada, melódica, tranquila. No, es una gran balada. Pero bueno, como te dije hoy, yo prefiero más las más melosas, las que me abrazo a la almohada o al peluche y se me cae un lagrimón. Soy más de ese estilo. Pero bueno, yo creo que las baladas de metal en general están todas buenas, porque las letras son profundas, instrumentalmente son bien trabajadas. Creo que eso es lo que tiene lindo la balada dentro del heavy metal. No importa el estilo. Vos escuchás una de Metallica una balada y también decís, hijos de puta, qué buena balada que hicieron esto. Sí, también. Ver, yo hablando de baladas te voy a hacer una pregunta. Porque yo la otra vez hablaba con el cordobés, con Juan. Y Juan, yo puse una balada, me dijo, pero eso no es una balada, porque era un poquito movidita. O sea, no era... Porque hay mucha gente que por ahí yo... Es una opinión mía lo que voy a decir, ¿eh? Hay mucha gente que está equivocada para mí. O por ahí me decís, no, no están equivocados. Hay mucha gente que se confunde la balada con la canción lenta. Porque yo puedo hacer una canción lenta y puedo estar cantando de Satanás, qué sé yo. Y puedo estar puteando al gobierno, yo qué sé, pero la hago lenta. La balada para mí es una canción de amor. Y es más, la puedo hacer hasta movida si quiero. Y yo le dije, entonces... Con tu punto de vista, entonces basta de decir que Mujer Amante es una balada. Porque Mujer Amante no tiene un ritmo relento. Sino que la balada de Rata Blanca entonces es la que hizo con Mario Ian, Sin Tu Amor Nada Existe. Que es más lenta. Entonces no digamos más que es una balada Mujer Amante. No sé qué opinás vos, que vos sos músico. Por eso lo digo adelante tuyo. Por ahí me decís una pelotudez lo que estás diciendo y está bien. No, no, a ver, yo te lo voy a hablar yo como músico porque tengo baladas en el proyecto. Es más, tengo una balada que la hice en diferentes versiones. Lágrimas de Sangre. Está hecha con piano, violín, violonchelo y contrabajo. Y después está hecha con batería, viola y bajo. Y ahí con ritmo. A media marcha, ¿no? A media marcha, con machaque de guitarra. Pero sigue siendo una balada. La letra, a ver, como decís vos, una balada es una letra de amor. Sí, tranquilamente es una letra de amor. O puede ser una letra muy personal. Sí, en mi caso es personal. Como la de Skid Row. Exactamente. Wasting Time de Skid Row, Años Desperdiciados. Ponele, habla, si uno traduce la letra, habla de toda la decadencia de la banda con los excesos de falopa, de alcohol. Y las pelotudeces que hacían. 18 on Life es una balada. Sí, totalmente. Bueno, ahí está. In the Dark Room, en mi cuarto oscuro también. Jesus, no me acuerdo cuánto. Que es Jesús Arena sí. Movediza, creo que es la traducción. Sí. Es también una balada. Sí. Yo qué sé. Y las letras específicamente no siempre tienen que ser de amor, ¿no? Tienen que ser muy personales también. Claro, por eso. Tienen que ser. Que digan algo. O sea, no que... A ver, entonces, a lo que yo iba, que yo le decía al cordobés, entonces hagamos Highway to Hell más lento y va a ser una balada. No, no va a ser una balada. No, va a ser, no, obviamente que no va a ser una balada. No, porque la letra tiene otro contexto, tiene otra cosa, habla de otra cosa pasa, también. Lo que pasa es que la gente está acostumbrado a que antes, que en la década del 80, cuando nosotros éramos más chicos, venían los lentos. Los lentos eran los temas de amor, eran las baladas. Entonces la gente se quedó con el lento. Se quedó con eso. Pero no es lo mismo una canción lenta. A ver, yo también te hago el número de la bestia, pero te la hago lenta. ¿Y vos qué me vas a decir? Acústica. Y es una, canción lenta. Y, pero no es una balada. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, y bueno, obviamente. Pero sí, lo que vamos a estar de acuerdo siempre es que las baladas de rock, hard rock, heavy metal son las mejores que existieron sobre la faz de la tierra. Que no me vengan con los románticos pelotudos estos que hacen siempre la misma pavada. Porque no, viste, yo qué sé. En una época yo me acuerdo que en la época que mirábamos el Ritmo de la Noche, que éramos pendejos, teníamos 14 años, 15, no sé qué edad teníamos, que venía Montaner, y todas las canciones de Montaner eran iguales, eran idénticas. Y a mí por ahí alguno me dice, heavy metal está igual. Le digo, bueno, escuchalo, después opiná. Porque la diferencia que hay con muchos amigos míos es que a mí me han dicho, no, vos escuchás puro ruido. Y si vos nunca escuchaste ni un disco de Maiden, conocés una canción nada más. Ahora, yo lo tuyo sí lo he escuchado. Porque yo otra vez hablaba con un flaco, yo te digo cuando era más pendejo, ¿no? Que el flaco era fanático de Los Pericos. Y yo le digo, yo escuché los primeros tres discos de Los Pericos, los escuché entero. Entonces yo puedo opinar de Los Pericos. Ahora vos, ¿qué querés opinar? En esa época era Rata Blanca, que él se quejaba. ¿Qué querés opinar de Rata Blanca si conoces Mujer Amante? Y el Hada y el Mago, no conoces más nada. O sea, vos no podés opinar de un grupo cuando escuchaste solo dos canciones. Ni en pedo podés opinar. Ahora, yo sí te opino del tuyo, porque yo escuché tres discos. Escuché el primero, que se llamaba Los Pericos, escuché King Kong, y escuché el otro, que no me acuerdo, Maxi no sé cuánto. Los escuché todos. Y Big Shoe yo lo escuché porque estaba en tu casa y me lo tenía que morfar. Entonces puedo opinar de Los Pericos. Pero vos, ¿qué opinás? ¿Qué me decís a mí? Estaba escuchando ruidos y... puro piripipi, si escuchaste dos temas. O sea, por dos temas no, escuchaste todo el disco y después opiná. Bueno, pero pará, acá veo la diferencia. El que dice el metal es una bola de ruido o ruido a lata es porque no tiene el oído afinado. Obvio. Para escuchar heavy metal. Obvio. Ponele, tu amigo que te dijo eso seguramente escucha el Conejo Bad Bunny, no sé cómo se llama el pelotudo escucha, este. No, escucha más música ochentosa. Bueno, pero a ver, ochentosa tenés Scorpion, tenés Wagner, bueno, Maiden mismo, tenés Judas. Él es mucho mucho, ya ni me acuerdo las bandas, ya me las olvidé, qué sé yo. Mira, te la hago fácil. Hace poquito me dijo re emocionado, pero como que yo mañana te llame y te diga, Ale, me llamó por teléfono Angus Young. No sé, consiguió mi número y me saludó y me dijo que viene a Argentina, que no le diga nada y viene a saludarme a mí para mi cumpleaños. Sería algo increíble. Bueno, algo así lo que me dijo él. Que se iba a ver a las viudas e hijas de rock and roll. Así que con eso ya te dije todo. Bueno, ves, pero voy a eso. Hay muchas personas que no tienen el oído afinado para escuchar el metal. Y en cambio, los que escuchamos heavy metal, tenemos el oído afinado para escuchar todo. Todo estilo musical. Pará, otra cosa que me acordé. ¿Sabés qué me dijo un día? Me acuerdo. Teníamos 15 años, 16. Me dijo... La diferencia, me dice, es que igual, él ahora es músico, ahora, aprendió de grande a tocar la guitarra. Pero, me llega a escuchar, me va a cagar puteada, pero bueno, porque vas a ver que hablo de él. Pero escuchá esto, pero yo se lo digo en la cara, no tengo problema, no me voy a pelear con él, es amigo mío, ¿viste? Él una vez me dijo cuando éramos chicos, es mucho más fácil hacer un tema de Metallica que uno de, no me acuerdo, si a Soda Stereo, no me acuerdo quién. Pará, antes que te vuelvas loco. Entonces, yo le digo, pero escuchame una cosa, Leo. Hacé una cosa. Agarrá la guitarra, ponete a tocar un tema de Soda Stereo y después tocame uno de Metallica, pero tocámelo igual, ¿eh? O sea, el solo de guitarra, re violento, o de Maiden, hacémelo igual, ¿eh? Idéntico. O sea, no me vengas con el solo de Soda Stereo que dura 5 segundos. Que está bien, yo no digo que es una mala banda, qué sé yo, cada cual con su gusto, ¿viste? Pero después vení y tocame como Dave Murray y tocame como Adrian Smith, ¿viste? Bueno, pasaron los años, que yo, este pibe ahora toca la guitarra. ¿Qué toca la banda? Covers de Calamaro, Enanitos Verdes, Viudas e Hijas, Rick Astley. Todas pelotudeces, viste, que no tenés que ser un genio para tocar la guitarra. Entonces, si era tan fácil, haceme, no sé, One de Metallica. Hacémelo, dale. No pueden. Porque hablan poquito. No saben una mierda, en realidad. Éramos pendejos, igual, no es para Perdón. Matarlo. No. Pero pará, no lo conozco a tu amigo y no es para matarlo. Pero es como decís vos, que intente tocar un tema de metal. A ver qué pasa, a ver si realmente lo puede tocar, si entra en el tiempo, con una batería contratiempo. Ahí vas a ver lo que es tocar metal. Bueno, pero ponele, ¿qué es más fácil? ¿O es lo mismo para un batero tocar un tema de Virus que un tema de Iron Maiden, ponele? Depende el baterista también. Yo creo que un batero tiene que estar... cuando aprende batería, aprende varios estilos. No, yo te digo un batero estándar. O sea, que aprendió hace un año, ponele. Y no creo que pueda... Uno de Maiden por ahí sí lo puede tocar. Si es un tema que va siempre en una misma línea y no tiene muchos cambios. Pero... yo creo que podría hasta ahí nomás si tiene algo de dominio. Mirá que si ve la batería grandota se asusta. No, totalmente. A ver, a uno de esos bateros le pongo una batería con dos bombos y a ver qué carajo hace. Ese es el tema. Pero ponerle, le pones un tema que va una bata a contratiempo y el guitarrista, si no sabe tocar realmente, no entra jamás. Entonces vamos a darle la razón a Iorio. Porque Iorio decía, para si sabes tocar, tocas heavy metal, loco, decía. Me sacaste de la boca lo que te iba a decir yo. Que Iorio dijo, si vos, el músico, toca heavy metal. El que no es músico, toca otras cosas. Que a ver, no es sacarle en cara que no sea músico. Uno toca lo que mamó de chico, o no sé, o como... A ver, yo te voy a explicar, yo como músico, cuando compongo una canción, yo expreso lo que siento según mi estado de ánimo en ese momento. Por ahí instrumentalmente me sale una canción muy violenta, o me sale una canción súper melódica con un riff copado y melódico. Yo creo que te he hecho escuchar alguna canción mía que va más por el lado del death melódico, y yo no soy músico de death melódico. Pero en ese momento estaba molesto por X razón, caliente, y a la hora de componer, compuse de esa forma. Pero bueno, nos fuimos a la mierda del tema igual. Pero... Sí, es normal. El nosotros. Pero sí, el que dice el heavy metal es ruido de lata o es puro ruido, no sabe una mierda. No tiene ni idea, realmente no tiene ni idea. Entonces, bueno, todo esto empezó por la balada, ¿no? Estamos acá por la balada, creo, ya me olvidé de qué estábamos, sí. Que es de Judas Priest. Bueno, empezamos hablando de la balada, como siempre acá nos vamos de mambo, pero bueno, esa es la gracia es hablar de música. Y estábamos hablando, igual estábamos hablando de heavy metal, y la balada que vamos a escuchar es una balada de heavy metal, que yo sigo diciendo que las baladas de heavy metal son, si no son las mejores, con el hard, no, son las mejores. Con el hard rock son las mejores. No hay con qué darle. Así que acá en el bloque de la balada de alto voltaje vamos a escuchar a Judas Priest con Angel. On me. Este es el bloque de las bandas emergentes. Olá, sou Ramiro, de la banda Psychotic Apes, de Brasil. Boomers é nosso novo sencillo. Para vocês, agora! Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Bueno, y estamos en el bloque del acústico y con Alejandro vamos a hablar de este tema que podría estar tranquilamente en el bloque del cover, pero bueno, decidimos ponerlo en el bloque del acústico, que es nada más y nada menos que El Ojo de Tigre de Survivor, hecho por Gotthard con la voz de Steve Lee. Es un disco que vos me dijiste que te gusta. Sí, este disco en especial salió después de la muerte de Steve Lee, que era el cantante de Gotthard. Para el que no conoce Gotthard, es una banda suiza de hard rock. Creo que fue una de las mejores bandas que escuché hasta el momento de hard rock más contemporáneas. Ese disco, justamente el acústico, mayormente son todas baladas las que poseen, y tiene este cover de Survivor, El Ojo del Tigre. Pero creo que están, si mal no recuerdo, están las dos versiones, la acústica, y también tiene la versión eléctrica, con viola eléctrica y todo, como bonus track, si mal no recuerdo. Pero bueno, creo que es una de las mejores bandas, como he dicho, de los últimos tiempos. Uno de los mejores vocalistas que dio la escena de hard rock. Una gran versión. Bueno, y al que no conoce esta banda, se la recomiendo porque es realmente increíble. No solo lo que es a nivel balada, sino lo que la potencia de las canciones, sus letras, el tipo, un showman increíble. Es una de las mejores bandas que escuché. Una cosa, porque Steve Lee se muere, un accidente pelotudo en realidad, porque se fue a andar en moto, llovía, se iba a poner el, ¿cómo se dice? El coso para la lluvia, es el nylon, y lo agarró un camión, lo tiró a la puta que lo parió, ¿no? Pero vos, que sos fanático de Gotthard, hay dos Gotthard, uno con Steve Lee y el otro sin. Sí, primero voy al accidente. Mirá lo que es, ¿no? El destino. Ellos estaban de gira por Estados Unidos, pero él decidió hacer su gira con la banda, pero no yendo del micro con la banda, sino yendo con su moto. Y bueno, tuvo ese final de mierda, lamentablemente, el día de lluvia, que se lo lleva puesto el camión. Y hay dos Gotthard, obviamente. Al morir él, entró un nuevo cantante, que creo que es el último de los últimos tres discos, me parece, si mal no recuerdo. Es muy buen cantante, pero bueno, el público de Gotthard, es lo que hablábamos hoy, de cuando se cambia un cantante es una recontra cagada, porque lo comparás con el anterior y no lo podés comparar con el anterior. Exactamente, pero nunca sucede eso. Muy pocas veces sucede. Pero bueno, igual la banda cambió mucho. Se le fue uno de los violeros, que formó una banda nueva, muy en la onda Gotthard. No me acuerdo si se llama Corleone la banda o algo por el estilo, que es el apellido del violero. Y lo último que había escuchado de ellos, cantaba el chileno este, Romero, puede ser. Sí. Sí. Dani, no me acuerdo el nombre tampoco. Pero bueno, estaba cantando este muchacho que si hubiesen llevado. Ronnie. Si hubiesen llevado a este muchacho a Gotthard, creo que se hubiese sido un 10, pero totalmente. Que cantaba cuando volvió Rainbow. Claro, sí, exactamente. Y estuvo en un par de proyectos más también él, allá en Europa. Un gran cantante. Pero bueno, un disco muy, muy significativo para lo que fue la banda, recordando a Steve Lee. Hay una balada de ellos, Eternity, que la escucho muy seguido y la busco y no está en ningún disco. No sé si la habían hecho a forma de single o de demo. No sé, porque el disco es tributo a Steve Lee. Claro, este sí. Pero bueno, con todas versiones acústicas de casi todas las baladas, sacando, bueno, la versión esta de Survivor, que hicieron, como te dije, el acústico que vamos a escuchar ahora, y la versión con viola eléctrica, ¿no? Obviamente, y demás. Igual está, la versión está buena, está muy buena, sí, hecha acústica. ¿A quién carajo no le gustó la canción El Ojo del Tigre? ¿A quién no le gustó? Vos debes ser fanático de Rocky, vos tenés cara de ser fanático de Rocky. Que iba eso. El que escucha esa canción, lo primero que se le viene a la cabeza es Rocky. Son las películas Rocky. Que obviamente yo la banda la conocí así, por la película. ¿Y quién no? Pero vos sabías, en realidad, que Sylvester Stallone, que tanto como Schwarzenegger, eligen ellos siempre la música de sus películas. Bueno, Schwarzenegger eligió a Guns N' Roses con You Could Be Mine para Terminator, eligió a AC/DC con Big Gun para El Último Gran Héroe, y Stallone eligió a Survivor. Pero vos sabés que Survivor no era la indicada, no era la primera, fue la segunda opción. ¿Eso lo sabías? Yo sabía, no que Stallone la eligió como segunda opción, sino el director de las películas. Y él le había dicho, no, poneme esta canción. No, no fue tan así. Stallone quería a Queen. Quería, no sé cómo se dice en castellano, la que empieza con el bajo, Otro Muerde el Polvo o algo así. La más conocida, sí, de Queen. No me sale el nombre de la canción. Claro, bueno. Another The Beast, and The Beast, no sé cómo mierda se llama. Esa. Quería esa. Y Queen le dijo que no. Queen le dio el no. Y le recomendaron que había una banda, qué sé yo, así asá, que era Survivor. Y fue Stallone y les dijo que quería una canción para Rocky 3, que es la que está Mr. T. Bueno, y ahí ellos hacen la canción para la película. O sea, pensando en la película, la escriben ya. No es que ya la tenían y dijeron, esta te sirve. No, le dijeron, necesitamos una canción así asá. Queen le dijo que no, y menos mal que le dijo que no, porque para mí esa canción no pegaba con Rocky. Yo me la imagino. Imagínate vos agarrar, poner esa canción de Queen y poner imágenes de Rocky. Para mí no pega. Para mí no pega. Por ahí por la letra la quería Stallone, pero vos escuchás la de Survivor y es una locura. Está perfecta. Está hecha, pero es como que los tipos hayan dicho, no sé, como si la película fuera de ellos, hijo de mil, porque la hicieron espectacular para la película. Sí, ahora que me estás contando esto, recordé, sí, haber leído eso. Que la banda principal era Queen. Bueno, terminó siendo Survivor, que fue un golazo. Y no sé si has visto otras películas de Stallone. Te voy a tirar Los Indestructibles. Y siempre es música. Sí, pero ¿sabes por qué no la miro Los Indestructibles? Te voy a decir por qué no la miro. En realidad la miré. Pero ¿por qué no me enloqueció? Primero que Stallone me gusta, obvio. Está Chuck Norris, está Schwarzenegger. Hasta ahí todo bien, ¿no? Van Damme. Medio que no me. Pero el que lo odio con toda mi alma es ese Statham. Es hijo de puta. Bueno, no sé si es hijo de puta, pero odio las películas de ese chabón. Las odio. Entonces. Me la baja, boludo, porque aparece él en la película, encima uno de los personajes principales. Digo, la puta madre, ¿por qué está este estúpido? Digo, te juro, capaz que a vos te gusta, pero yo digo, ¿por qué está este chabón? No, pero yo iba a otro lado, al repertorio musical de la película. Ah, bueno. Elegido por Stallone, bandas más de metal, más rockeras, pesaditas, iba más por ese lado, sí, bueno, yo. Una de Yankee para ese tipo de película, ¿viste? Rápido y Furioso lo pone al el cantante que labura en las películas. Que no me sale el nombre, ¿quién carajos ahora? El Morocho. Sí. Pero bueno, lo mismo. Pero iba a eso más que todo. Pero bueno, muchas películas usan también bandas de metal como sonoras. Es como vos decías, la de Schwarzenegger con You Could Be Mine en Terminator 2, el tema de AC/DC. El último gran héroe no solo tiene Big Gun de AC/DC, tiene un tema de Tesla. El último gran héroe la hace Tesla. Después está Aerosmith, está Def Leppard y ahora está Anthrax también. O sea, es bastante. El disco está espectacular. Si vos escuchás el CD de la película El Último Gran Héroe, Que la película a mí no me gustó mucho, pero hay gente que le encantó. A mí no me enloqueció. Pero el disco es una locura. No, sí, sí. Es una locura. No, a ver, la película entretenida, pero la parte musical es increíble. La parte musical es espectacular. Pero bueno, hay lo bueno que hay muchos actores que eligen bandas sonoras de a veces de metal. Y la pegan y le dan una mano por ahí a la banda, porque tal vez a veces son bandas desconocidas. Vos escuchás el tema. Si vos, hablando de Survivor, sacás los temas de rock y no conocés a Survivor. No conocés nada. No, que esa es la realidad, por eso a eso voy. Y por ahí la pegan y decís, la puta que lo parió. O por ahí son bandas conocidas, pero que acá no llegan y no tenemos ni idea de su existencia. Y uno empieza a escuchar y dice, che, mirá la puta que lo parió, mirá qué bueno esto. ¿Y por qué no llega acá? Y bueno, gracias al internet uno empieza a buscar, se informa y va descubriendo bandas así, que son increíbles. Bueno, ya hablando de todo esto, ya dijimos que el cover iba a decir, bueno, sí es un cover, pero acá nos trajo el acústico. El tema acústico está muy bien hecho, está bueno, la voz de Steve Lee es increíble, ese disco está todo bueno, ya coincidimos los dos con eso, entonces no queda otra que escucharlo, nada más. Así que acá en el bloque del acústico vamos a escuchar a Steve Lee con Gotthard, con el tema The Survivor, Age of the Tiger.

Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje en esta edición 189. La semana que viene ya va a estar Roma, supongo. Y después en marzo, Roma se va por 2 semanas. Y ahí vamos a hacer con Alejandro, vamos a hacer un par de especiales. Pero va a ser sobre un tema en especial. O sea, un programa vamos a hablar del glam metal, otro programa de hard rock, otro programa de heavy metal y otro programa de cumbia. De eso se va a tratar. Esa es la gracia de hacer hasta que vuelva a Roma, ¿viste? Esa es la gracia. No sé si a vos te copa. Sí, igual vamos a especificar. En el programa de cumbia vamos a usar bandas de cumbia que venían del heavy metal. Como Peluche, como el violero de Ráfaga, como la banda, creo que era Diablo, que la viola en un tridente y no sé qué más. No, hablando en serio, sí, vamos a hacer algunos especiales, ya sea de bandas de metal de los 80 y de diferentes estilos específicos, que va a quedar bueno, creo. Y vamos a dar a conocer bandas que por ahí son completamente desconocidas acá en Argentina, porque no llegan, porque por lo menos las que yo tengo en la cabeza ahora son del under mundial, ya que tengo mucho contacto con las bandas under de todo el mundo. Igual, pará, una cosa que me olvidé, yo ya lo anuncié en el programa, hablando con Roma, dije que en esta temporada de Alto Voltaje posiblemente estés vos haciendo un bloque cada 15 días y uno el cordobés. Entonces van a estar una semana el cordobés, una semana vos, una semana el cordobés, una semana vos. El cordobés va a ser música de películas y vos vas a hacer el bloque de bandas de esas que dijiste que no son tan conocidas. Vas a explicar la historia de esa banda, una breve reseña, es un bloque nada más, y vas a pasar una canción de esa banda que vas a hacer. Si dan los tiempos, si ustedes con el tema del laburo, de su vida, de todo, pueden, van a estar. Sí, no te preocupes, que yo el tiempo me lo hago. Y bueno, como te he comentado, tengo bandas para pasar de todas partes del mundo, hasta de países del mundo que yo no sabía que existía el heavy metal directamente, o que existía justamente el país también. Pero bueno, Europa en sí tiene una cantidad de bandas maravillosas, principalmente de Europa del Este. Y no voy a hablar de lo que es el extremo, porque Europa del Este se caracteriza por bandas extremas, sino bandas de metal tradicional, que tienen una trayectoria pero gigantesca, y acá son completamente desconocidas, ya sea porque son bandas independientes o porque son de sellos muy chiquititos y que se reparten solamente por esos sectores. Sí, bueno, por eso va a estar bueno ese... ese, ¿cómo se dice? Ese bloque. Que todavía no tiene nombre el bloque. Algún nombre le vamos a poner. El bloque de Alejandro, no sé. Algo le vamos a inventar. No sé cómo se va a llamar. ¿Cuánto le falta al disco de Templerion? Este es un tema lindo para hablarlo, porque lo estamos hablando hace 1000 años. Ay, qué dolor de huevo la pregunta esta. Vengo con el disco hace más o menos 5 años. Por la cantidad de músicos que participan de todo el mundo, obviamente no les rompo las bolas apurándolos, sino respeto los tiempos de cada músico. Cada músico que participa tiene sus propios proyectos musicales, de vida, laborales y demás. Pero ya estamos a nada. Estoy prácticamente a nada ya terminar el disco. Calculo que finales de marzo lo tengo completamente liquidado. Pará, yo tengo otra pregunta para el disco de Templerion. ¿Cómo se llama Templerion? Legacy Friends. ¿Yo puedo poner una canción? Sí, por supuesto. Sí, no. No hay sí, totalmente. Es más, mira, te voy a contar algo. Yo, cuando hago participar a alguien en el disco de los músicos, a todos le digo lo mismo: hagan de mi canción su propia canción. Y le doy 100% de libertad. Hay músicos que me han dicho: che, Ale, tu letra está genial, pero ¿puedo meter una mía? Sí, no hay ningún problema. Y han hecho, escribieron letras y se ha grabado la canción así. Yo invité a un tecladista a participar, El tecladista me dice, chale, yo quiero participar, pero me dice, con cuatro canciones mías, no metiendo los teclados en tus canciones. Le digo, sí, me parece perfecto. ¿Tenés letra? No, ok, la letra la escribo yo. No hay ningún problema. Instrumentalmente le digo, el tema es tuyo, la letra va registrada a nombre mío, y así sucesivamente. Y creo que eso es lo lindo del disco, porque convoqué músicos de diferentes estilos dentro del metal, y cada uno pone su propia impronta. Y poner un tema que era muy power metalero termina siendo melódico, o uno que era muy, o al revés, uno que era muy violento termina siendo más hard rockero. Y creo que eso es lo lindo de este proyecto. Y acá viene lo otro copado de este proyecto. Yo trato que en las canciones siempre participen músicos de diferentes países, diferentes nacionalidades. Hay canciones que son todos argentinos, que no se conocen entre sí porque son de diferentes provincias, pero bueno, que hacen un hermoso trabajo juntos. Y lo copado que ha pasado con algunas canciones es que, ejemplo, te voy a dar el de Blush Raven, el de Polonia, que lo llamo así porque no puedo pronunciar su apellido, impronunciable para mí. Grabó una canción muy copada con un amigo mío de Carlos Casares, con una baterista mujer de acá de Ranchos. Y déjame pensar, porque tengo un quilombo de nombres de músicos en la cabeza. A Marcelo Yaco no grabó el bajo, le hice grabar teclados en esa canción. Y bueno, y un tecladista amigo y un bajista amigo mío. Y el loco quedó tan emocionado de cómo quedó la canción que me pidió los contactos de esos músicos, y terminó siendo dos canciones con el violero. Y eso se fue formando con diferentes músicos que participan en diferentes canciones del disco. Igual, vamos a decir una cosa, porque yo hago muchos chistes acá, jodo, rompo las bolas. Yo dije, yo puedo estar en una canción, pero yo escribí una canción. Eso lo tenés que contar vos, cómo es la historia. Sí, sí, sí, vos escribiste una canción muy, muy personal. Me pasaste la letra, me pasaste ya tu idea instrumental. Bueno, ya está en proceso de... Claro, pues yo no soy músico, sino que... Claro. El 17 no es músico. Ya está en proceso de grabación. Ya grabó... ¿Puedo decir los músicos que participan en tu canción? Obvio. Bueno, primero se hacen dos versiones. Se va a hacer la versión balada, que era la original, como la habías pensado. Y se hace la versión rápida. Metalera. Bueno, aunque guarda que la balada quedó muy en la onda Gotthard. Muy zarpada. Bueno, en la versión rápida, que es la que más va avanzada, participa el guitarrista de la banda Mala Medicina, esa que era la banda del Negro Sánchez. Bueno, participa el guitarrista de él, que es Osvaldo Beldaño, que él ya grabó la viola. Bueno, quise escuchar, creo que ayer, un adelanto de cómo grabó el baterista. Bueno, el batero ya participa también anteriormente en mi disco, en una canción donde canta un francés. Es un amigo mío de Carlos Casares, un batero zarpadísimo, que tiene su proyecto Raging Fire, que ya ha pasado en Alto Voltaje, donde cantaba Mario Pastore de Brasil, en ese proyecto. Bueno, ya la canción la tiene el cantante, que es Sergio Mini, ex cantante de Guerrero, de acá de la ciudad de La Plata. Y Marcelo Yaco para el bajo. Y la versión lenta, ya está grabada la viola, que la grabó Hernán Nori, de la provincia de Santa Fe. El batero llega de vacaciones en estos días, así que ya graba la batería. Bueno, el bajo lo va a grabar Marcelo Yaco también. Y después, cuando esté terminada, daré el nombre del cantante, que es un cantante muy especial, que encima va a ser versión inglés, versión español de la balada. No es Bon Jovi. No es Bon Jovi, pero mira, para que te des una idea, cuando vino Timo Tolkki, el ex violero de Stradivarius, compositor de los grandes clásicos de Stradivarius, que hizo la gira acá en Argentina, lo eligió a él como su cantante en toda la gira argentina. Solo para que te des una idea. Ahora, ese chabón lo llama Timo Tolki y va a cantar una canción escrita por mí. Que no escribí una canción en mi puta vida. Porque yo no había escrito nunca. Yo era la primera vez que escribí algo. O sea, yo cuando te mostré, te dije, mira, Ale, que le cambié dos o tres palabras, creo. Mucho no le cambié, en realidad. Yo nunca en mi vida había escrito, pero ni un poema, no en un poema, porque un poema es otra cosa por ahí. Pero nunca había escrito ni una redacción en la escuela, creo. Entonces es la primera vez que escribo. Y la primera vez que escribo cantó un chabón que tocó con Timo Tolki. Y ya me da miedo que la lean la letra. No, que la letra ya se la pasé. Bueno, encima. Ya la leyó y aceptó. Aceptó cantar la canción. Pero bueno, hay que ver los tiempos, si la puede grabar rápido. O depende, viste, porque ya empieza toda la movida, que los chicos tienen familia, los chicos al colegio y toda la movida. Pero bueno, ¿a qué voy con esto también, no? La humildad del músico de metal argentino. Que vos le decís, che, loco, ¿me das una mano? ¿Qué necesitas? Es lo primero que te dicen. Che, mira, tal cosa, sí, contá conmigo, ahí estoy. Creo que eso es lo lindo de este proyecto también. Pero no solo lo hablo por los músicos argentinos. Por ejemplo, participa el cantante de Eternal Flight, una banda francesa que está en un sello discográfico muy conocido, con 6 discos encima. Le mostré la canción al flaco y me dijo, loco, me encanta, pasame la letra. Le paso la letra, le digo, si querés modificar algo, no, me encanta tu letra. Y el loco hizo una canción, pero de la reputa madre. Le di libertad para la melodía vocal, por ahí respetó el estribo, pero metió su impronta. Lo mismo me sucedió con el cantante de Warwolf, de Alemania. También le mostré instrumentalmente la canción. Me dijo, es increíble, es el estilo musical que a mí me gusta. Así que sí, me prendo de una. Le digo, che, pero ¿cómo son tus honorarios? No, amigo, me dice, me encantó la canción, la canto yo. Ahora, todas las canciones, porque es como un disco doble, porque son 20.000 canciones, no sé cuántas hiciste, un montón. Creo que son 14. 14 canciones, por eso es un montón. ¿Todas tienen dos versiones? No, si no serían 28. Casi todas. Acordate que hoy te conté que el disco va a estar en inglés y en español. Ponele, hay una canción en español, la que cantó justamente Roma, y lo que te hablaba hoy de la libertad, ¿no? Que yo le doy a los músicos. Le pasé la letra a Roma y Roma me planteó hacer un híbrido entre mi letra y una de ella. Le dije que sí, quedó un tema increíble, que quedó muy bueno. Bueno, esa, la que canta Roma, tiene la versión solo en español. Y después hay otra canción que cantó el cantante de Lodor War, de Catamarca, que participa el ex violero de Guerrero de acá de La Plata, un bajista amigo mío de Chile y un batero amigo de Bahrein, que Bahrein es una isla en el Golfo Pérsico. Esa va a tener solo la versión en inglés, no va a tener la versión en español. Y la mía está en balada y está en metalera, pero las dos son en castellano. Las dos en castellano y voy a hacer las dos versiones en inglés también. Entonces son 4. Sí. No, encima es la misma canción en dos versiones. Por eso. Y vamos a ser sinceros, no fue la única que escribiste. Escuché otras cosas tuyas bueno, también. Bueno, pero todavía eso falta. Eso para más adelante, cuando Alejandro haga Templarion 2. Ahí, por ahí, metemos. El hermoso proyectito. Metemos. Sí, hacemos. En vez de Templarion se va a llamar, no sé, Templario está bien. En vez de Darío, el río de Templarion. Ahí está. El regreso. Templarion Ensenada se va a llamar ese. El 2x1. Ensenada Templarion se va a llamar. Lo hacemos el 2x1, ¿no? Claro, Ensenada Templarion parte 2. O parte 1, porque el otro no es Ensenada. Este a full. Bueno, Ale, nada, te saludo, te quería agradecer por haber venido hoy un día que yo en realidad no sabemos si está lloviendo todavía porque no salimos hace horas, pero estaba feo, había tormenta, estaba feo. Ahora cuando salga te cuento. Ahora cuando salgamos de acá de la Baticuba nos vamos a dar cuenta si está lloviendo o se calmó. Bueno, calmarse nunca se calma, porque entró harto juega Boca y cuando juega Boca se pudre todo. Así que bueno, nosotros nos vamos a estar viendo la semana que viene junto a Roma, supongo. Y pará, ¿con qué tema nos vamos del programa de hoy? Bueno, ya que terminamos hablando de mi proyecto, ¿qué te parece si cerramos con uno de los temas de mi proyecto para dar un poquito a conocer la canción? Se llama Merciless War. Los músicos que participan, versión en inglés, ¿no? Te voy a pasar, obviamente, por el nombre de la canción. Músicos que participan es Darío Monzón, que es el violero de Byron, de acá de La Plata. Grabó viola y bajo. Marcelo Sousa es un amigo mío de Sao Paulo, Brasil. Grabó el segundo solo de viola. Humberto Zambrín es otro amigo mío de Brasil, baterista de la banda Tracta. Grabó las baterías. Y bueno, hoy te nombré la banda Warwolf de Alemania. Bueno, Andreas Bolnipinski es el que canta esta canción. Bueno, entonces nos vamos a ir con esa canción de Templarion, Legacy Friend se va a llamar el disco. Entonces, como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y hoy al lado mío estuvo el señor Alejandro Ayo, que vas a estar más programas. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.